Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Ya llegó al piso nuestro invitado, el licenciado Daniel Nurri. ¿Dije bien? Ingeniero. Ingeniero Daniel Nurri. Vamos a hablar sobre el tema de higiene y seguridad en el trabajo. Hacemos un pequeñísimo corte. No nos abandone, ¿eh? Quédese con nosotros que va a ser muy interesante que escuche todo aquello que atañe al consorcio en lo que tiene que ver con higiene y seguridad en el trabajo. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, señores, estamos entrando en nuestra última media hora de Sin Expensas, este programa dedicado a administraciones de consorcios, a situaciones que tienen que ver con el consorcio, y han pasado por nuestro programa del día de hoy el doctor Jorge Maldonado y el doctor Jorge Resqui Pizarro, ambos profesionales en el tema de consorcios, y nos desasnaron un poquitito respecto de lo que tenía que ver con temas legales de asamblea, de mandato del administrador y lo último que comentó Jorge Resqui Pizarro relacionado con el tema de la retención de vivienda que en algunos casos a veces hacen los encargados incorrectamente. Bueno, estamos con el ingeniero Daniel Nurri. Vamos a hablar sobre el tema de higiene y seguridad en el trabajo. Ley 19.587, ¿dije bien? Sí, es la ley que regula... Bien, contanos qué regula, a ver. Es la que regula la higiene y seguridad en el trabajo. Uh-huh. Está aplicado en los consorcios en cuanto a la relación laboral que tiene un empleador con lo que sería el encargado. Pero hoy en día, y como te comentaba Jorge, quizás lo que está atrayendo más la atención de los administradores es el tema del edificio seguro. La ley del edificio seguro. Uh-huh. Entonces, dado el tipo de programa, me parece que sería quizás más oportuno meternos más de lleno en el tema del edificio seguro. Sí, por supuesto. La idea era, si te parece, dentro de lo que reglamenta la ley de higiene y seguridad del trabajo, ¿qué partes toma la ley del edificio seguro, esta nueva normativa que tiene que cumplir en la Ciudad de Buenos Aires los administradores de consorcios, y a partir de ahí qué cosas son exigibles en los consorcios? Pero si te parece, contame y contale a la gente el tema de esta ley de edificio seguro. ¿Qué es que comprende? Bueno, en principio esto tiene una historia un poquito no tan larga, pero sí con muchos cambios. A ver. Porque a fines del 2010 surgió la primera resolución, que es la de certificado, que es la 5363, de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, en la cual, invocando la necesidad de controlar al administrador y de preservar la seguridad de las personas o que habitan en el edificio o que no habitan en el edificio, se reglamentó un régimen de certificación, de inspección, de revisión vía determinados profesionales. Correcto. Que en principio habían sido exclusivamente, ¿no?, los licenciados en seguridad y higiene o los ingenieros en seguridad y higiene. En principio era exclusivamente los ingenieros especializados en higiene y seguridad, licenciados en higiene y seguridad. Y algunos técnicos también incluidos según el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? Antes de implementar esta resolución, que ya salieron algunos libros donde se iba a certificar esta determinada inspección que se hacía, salió una nueva disposición, que quizás es la más conocida, que es la 411. Uh-huh. En esta disposición 411 se cambiaron plazos de vencimiento, se establecieron algunas condiciones nuevas en cuanto al certificado que se emitía. Bien. Pero el espíritu de la ley mantenía siendo la misma, ¿no? El buscar la seguridad en cuanto a qué. Por eso yo te estoy separando con lo que es la ley de higiene y seguridad. Uh-huh. Esto busca la seguridad en cuanto a las fachadas del edificio, que es aquella ley 257. Uh-huh. Busca controlar el tema de matafuegos en las viviendas. Aquí tenemos una superposición, por ejemplo, con la ley 19.587, que habla de cargas de fuego, de cantidad de matafuegos. También está referida al plan de evacuación y simulacros de evacuación, que lo reglamenta de acuerdo a si son de vivienda o si son de oficinas. Después por ahí en cada caso podemos... No, después vamos a ir entrando en cada ítem de esto que vos acabas de enunciar, Daniel. Involucra también el tema de las limpiezas de tanques. Uh-huh. También involucra el control de las señales luminosas de las cocheras. Uh-huh. Sí, semáforos. En general, semáforos, ¿no? Luminosos o, uh-huh. O con alarma. O con alarma. También incluye el tema de las calderas, uh-huh. El control de las calderas. Y trata con esto de abarcar una serie de controles que tenían los administradores en aquel reempadronamiento, pero que en lugar de seguirlo la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, uh-huh. tener un profesional que lo certifique. Más o menos por ese lado iba. Sí, vos sabés que, perdóname Daniel que te interrumpo, pero en realidad ha sido una ley que ha sido bastante cuestionada en el sentido de que controla lo que ya está controlado, pero dicho de alguna manera la ley de edificios seguros lo que hace es poder abarcar el control de todas esas normativas que estaban como sueltas, entre comillas, dando vuelta, ¿no? Yo creo que apunta a eso, apunta a que un profesional sea una herramienta de ayuda del administrador, en el cual la obligación del administrador de mantener las condiciones de seguridad del edificio la pueda delegar en cierta medida en un profesional que le certifique que se está cumpliendo con la normativa vigente. Entiendo. Apunta más que todo a eso. En lo que vos decís de cuestionamiento es cierto. Todos esos cuestionamientos fueron generando las variaciones que ha ido teniendo. Inclusive la disposición 411 exigía una presentación semestral de los informes. Y en septiembre del año pasado, del 2011, se modificó nuevamente la disposición de edificio seguro. Y pasó de ser semestral a anual. De semestral a anual o cada dos años. ¿En qué caso depende de anual o a dos años? Entonces, las condiciones son las siguientes. Si el edificio está en condiciones de certificar edificio seguro, cumple con toda la normativa y está certificado por un profesional, tiene un plazo de dos años, para volver a realizar la inspección. Con lo cual, si te parece, como vos bien decías recién, vamos a ir entrando en cada ítem, pero la realidad es que a la vez que el edificio está controlado en cuanto a la 257, normativa de limpieza de tanques, colocación de la jabalina puesta a tierra, etcétera, etcétera, y la medición que corresponde, y lo mismo con el resto de las disposiciones que vos acabas de decir, en realidad, a partir de esta resolución, va a ser necesario la próxima inspección cada dos años. Si te parece, me gustaría, y ahora sí metiéndonos en cada ítem, Daniel, es que le podamos ir contando a la gente qué debe cumplir en cada caso. Arrancamos, por ejemplo, 257, ¿qué es lo que vos controlás cuando vas a la oficina del administrador? ¿Qué es lo que vos controlás como para saber si se ha cumplido con esta normativa o no? Ajá. Existe un libro de edificio seguro en el cual está preimpreso una especie de checklist. Claro, este libro que ya los administradores deben tener tramitado y, digamos, disponible como para que vos puedas asentar estas inspecciones que vos realizás. Vale aclarar algo importante para los administradores, que antes había que certificarlo ante escribano público. Ahora ya no. Ahora se puede hacer gratuitamente en el registro de administradores. El registro público de administradores. Entonces, de la conservación de la fachada, la ley 257, lo que hace el profesional, el ingeniero en seguridad, es constatar de que exista un profesional habilitado para hacer la ley 257, que esté presentada. Okay. Los plazos, todo eso se vuelca en el cuestionario, los plazos que se estipulan en el informe, y recordamos esta ley 257 que está relacionado con la antigüedad de los edificios, ¿no? Entonces los vencimientos partían a partir de 10 años de antigüedad y después las renovaciones dependían de la antigüedad del edificio. O sea, hasta 10 años no era necesario, claro, no era obligatorio. Después comenzaba a ser obligatorio y en función de la cantidad de obra hay una tabla que te va determinando... De acuerdo a la antigüedad del edificio, qué cantidad de periodicidad debe haber en esta ley, ¿no? Entonces, en principio, más que todo, en este caso, en la inspección de edificio seguro, yo la divido en dos partes en el trabajo nuestro. Una inspección ocular en el consorcio y otra en oficina de administrador. Por ejemplo, este punto de la ley de conservación de fachadas pasa a ser más en la oficina, porque estamos haciendo un relevamiento de documentación. En ese caso, vos cuando vas al consorcio no revisás, no controlás la medianera, las fachadas y demás. Se supone que lo controló el profesional que intervino, ¿verdad? Claro, como es en varios ítems, uno confía en el profesional habilitado para hacer cada obligación de estas impuestas anteriormente. También está dentro de tus atribuciones y tus responsabilidades, cuando vas a constatar esto de ley de edificio seguro, constatar que el profesional interviniente en la 257 esté correctamente habilitado por el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires para hacer la inspección de la 257, ¿también es responsabilidad tuya? No es responsabilidad nuestra, solo ponemos el número de matrícula, determinamos el nombre y si está o no está presentado. Cuando se hace la presentación de la ley 257, es si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el que controla si la matrícula, la encomienda profesional... Se supone que si vos lo ves es porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien sí debe controlar. Entiendo. ¿Qué otro tema controlás dentro de la 257 vos, Daniel, además de esta presentación? Por ejemplo, suele pasar que en los informes que hacen los profesionales te dan 180 días como para realizar determinada cantidad de reparaciones. ¿También esto es susceptible de que vos lo controles o esto no es un tema que no involucre a vos? No es un tema involucrado en lo que es la certificación de edificio seguro. En cuanto al trabajo profesional mío, nosotros lo hacemos un poco más amplio. Nosotros vemos lo que es la ley, todo lo que requiere certificado de edificio seguro, y tratamos un poco de ampliar algunas condiciones de seguridad que no están incluidas en el informe, pero que pueden ser útil para el administrador. Por ejemplo, cintas antideslizantes, lo primero que se me ocurre pensar. Algunas cintas antideslizantes en el cual yo quisiera hacer una aclaración al respecto, ¿no? Porque se habla de higiene y seguridad y se trata de que todos los edificios tengan cintas antideslizantes en las escaleras. Lamentablemente esto no es tan lineal, que tengo cintas antideslizantes y no tengo accidentes. Al contrario, nos han ocurrido accidentes por tener cintas antideslizantes. Claro. Entonces, por ejemplo, un encargado limpiando, pasando el escobillón, caminando casi de espaldas, se ha trabado con la cinta antideslizante, ha caído de espaldas y ha tenido un accidente. Entiendo. Entonces, como accidente laboral, ART, higiene y seguridad, no son siempre tan recomendables, y de colocarlas, la idea, si el piso es muy patinoso, es ponerlas, yo recomiendo en particular ponerlas en las punteras. casi en el final de las locales. Es lo que habitualmente no se hace, siempre se deja una distancia entre el final del escalón y la colocación de la cinta antideslizante. Habitualmente no se hace y habitualmente se ponen hasta dos en algunos casos. Y puede crear un accidente peor del que estamos tratando de evitar. Mira qué interesante, es verdad. Después hay otro sistema que también es interesante, que es un pulido que se le hace a los escalones. Sí, hay empresas que se dedican a eso. Con una máquina especial le hacen como una canaleta, digamos, en los escalones. Ajá. ¿Y en ese sentido por qué, Daniel, es contraproducente o no es lo correcto? No, el del pulido me parece más apropiado incluso que la cinta, porque no traba tanto el pie. Entiendo. Sí. Si bien es cierto que cumple con la función, que es que no se deslice el pie, pero tampoco lo traba tanto. No lo traba tanto. Es una superficie no tan patinosa, digamos. Entiendo. Sí, lo que algunos pasacistas se quejan es que, digamos, al tener el sistema de porosidad, en algún punto termina como siendo difícil para poder limpiarlo, ¿no? Pero eso ya es una cotidianidad. En higiene y seguridad en el trabajo estamos siempre un poco combatiendo contra el tema de la estética. Claro, con el tiempo nosotros lo vemos lindos a los matafuegos, ¿no? Claro. Porque valoramos para qué están. Claro. Pero es una lucha con arquitectos o diseñadores de oficinas que no quieren ponerlo en ningún lado, quieren taparlo con un florero. La estética, cuando justamente la idea es que esté a la vista, ¿no? Exactamente, tiene que estar despejado y a la vista, al alcance y señalizado rápido, ¿no? Para la necesidad que uno tenga. O sea, si uno tiene la necesidad, los minutos son muy valiosos, entonces en ese momento es muy importante encontrarlo rápido. Entiendo. Y como vos decís que también está en certificado de edificio seguro, el tipo de matafuego que se tiene, cómo debe estar señalizado, son cosas que controla higiene y seguridad, en este caso también, y se controla en certificado de edificio seguro. Entiendo. Dentro de lo que es la ley 257, que era un poco lo que estábamos hablando recién, vos me decías que no tenés obligación de controlar esta periodicidad que a veces dan, en cuanto a los años del edificio. Quiero decir, vos encontrás con que el edificio, con que no está cumplido específicamente el tema de la 257, además de dejarlo asentado en el libro y además de no dar, evidentemente, el certificado de edificio seguro, ¿tenés obligación de informarlo a algún organismo en especial el no cumplimiento de eso? No está. Simplemente tu función es dejarlo asentado en el libro. Y en esto se emite el certificado de edificio seguro, y ahora se incorporó el certificado de edificio no seguro. No seguro, entiendo. Entonces, si cumple el certificado de edificio seguro, tienen 2 años de plazo para la próxima inspección. Si no cumple, no seguro, y tienen 1 año de plazo para la próxima inspección. Entiendo. Daniel, otro de los ítems que componen el edificio seguro, tengo entendido que es el tema de los tableros eléctricos, con la colocación de jabalina y demás. ¿Cómo debería ser lo correcto que tenga el edificio sus tableros eléctricos, la jabalina, etcétera? Bueno, para poder cumplir con la norma, ¿no? Lo que exige la norma es una medición por un matriculado habilitado que certifique la conductividad de la puesta a tierra. La puesta a tierra es un elemento de seguridad de contactos directos que es muy útil. ¿Para qué le sirve a la gente que tenga esto? Y esto le sirve para... La gente en general te dice, bueno, pero no nos haga gastar plata, señor administrador, tanta plata en esto. Bueno, contale, ¿para qué realmente es muy útil para la gente esto, Daniel? Y la puesta a tierra puede llegar a salvar una vida. Entonces, ya con eso es muy importante. Lo tenemos diferenciado en 2 cosas en los tableros de los consorcios. Tableros de servicios generales, en los que protegemos lugares comunes, trabajadores que puedan venir, y en las viviendas. Entiendo. Entonces, la instalación y el control es realmente amplia e importante. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la conductividad de esos enchufes de 3 patitas. Ahí nace la puesta a tierra. Claro, que en general cuando la gente ve 2 patitas piensa que es lo mismo que 3. No, justamente la de 3 patitas es ¿no? Esa tercera que el enchufe, si lo mirás, vas a ver que es un poquito más largo. Uh-huh. ¿Qué busca con eso? Es que sea el primero que entra y el que seguro que siempre está. Entiendo. Conectado. Ese es el que conecta el sistema con la puesta a tierra. Con la famosa jabalina. Eso es en cada enchufe. Lo que vos tenés que certificar. Eso es en cada enchufe y dentro de cada vivienda. De cada vivienda y de cada lugar común. Entiendo. Entonces, para que la jabalina cumpla su función y la puesta a tierra cumpla su función, vos tenés que tener conectado cada enchufe a la línea general y de la línea general, o sea, bajando hacia la jabalina. O sea, que aquel que cree que enchufó en su casa las tres patitas y cree que está protegido, si no está colocada correctamente la jabalina, no está la jabalina directamente, no tiene ningún tipo de protección, ¿es así? No, es así, no tiene ningún tipo de protección. Es uno de los primeros problemas que uno encuentra, y quizás la confusión de la gente, como aquella confusión que puede tener la gente cuando piensa que si tiene una térmica como equipo de protección, no necesito un disyuntor porque tengo térmica, o no necesito puesta a tierra porque tengo térmica. Sí, los dos son elementos necesarios y cumplen funciones diferentes. Elementos de seguridad eléctricos, uh-huh, en viviendas, uh-huh, en consorcios, la puesta a tierra de contactos directos. ¿Qué hace la puesta a tierra? Si vos tenés una fuga hacia una parte metálica, uh-huh, y se carga esa parte metálica y vos la tocas, la haces vos de cable y vos descargas a tierra. Entiendo. Si esa parte metálica, que se ve quizás en los alumbrados públicos, ve las conexiones, uh-huh, está conectada a una jabalina, la electricidad, en vez de elegir el camino que es tu cuerpo, va a elegir el camino más fácil, que es la jabalina, que ofrece muy poca resistencia. Bueno, esta es la idea de la jabalina, ofrecer muy poca resistencia a una fuga de corriente. Con lo cual evitas la famosa descarga hacia la persona, ¿no? Eso, con lo cual evitas la electrocución. Que te pateaba la heladera o el... Uh-huh. Ahora son más equipos plásticos, uh-huh, ¿no? Pero en su momento los metálicos solía pasar. Bueno, vamos a hacer el último corte de nuestro programa y le contamos a la gente. Estamos hablando con el ingeniero Daniel Nurri, experto en el tema de seguridad e higiene y profuso, digamos, profesional en la ley de edificio seguro. Hacemos el último corte y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, estamos acá en el último bloque de Sin Expensas con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Daniel Nurri. Bueno, Daniel, estábamos hablando sobre los distintos ítems que componían la ley de edificio seguro. Hablamos de la 257, hablamos del tema de los cables eléctricos y jabalina. ¿Qué otro tema tenés que controlar vos cuando vas a los edificios? Por ejemplo, la iluminación de emergencia. A ver. El consorcio está obligado a tener iluminación de emergencia que garantice una evacuación adecuada. Esto ya te digo que en la mayoría de los edificios no están, Daniel. No está. Yo las he visto, pero ¿cuál es el problema que encontré con la iluminación de emergencia? En muchos casos son pocas las que andan. Bien. O algunas andan, otras no andan. Y esto se debe a que es un sistema que requiere casi un control y una actividad mensual por parte de, en este caso, el encargado. Uh-huh. En el cual las prueba, las activa, que cómo se activa cortando la luz de los pasillos, claro, de las escaleras, y dejándolas que eliminen toda su carga, y inclusive anotando la duración que tuvo cada tubo, sería lo ideal. Entiendo. ¿Qué pasa? Esto, al no hacerse habitualmente, o cuando se hace un rato y se prende, estas luces de emergencia tienen baterías, como nosotros nos acordamos de los celulares, que tienen cierta memoria. Entiendo. Entonces, si nosotros la dejamos descargar una hora y después la cargamos, cada vez la capacidad de carga y duración va disminuyendo. Entiendo, es como si se acostumbrara a que, digamos, sea una hora, con lo cual, aunque tenga capacidad de 8 horas, va a funcionar una hora. Mira qué interesante. Entonces, en esto es importante hacer un plan de trabajo para el encargado y que realmente las deje descargar totalmente. Entiendo. Para que poder aprovecharlas más, porque generalmente no duran más de 2 años. Entiendo. Entonces, el consorcio tiene que ir viendo, de acuerdo a cómo van respondiendo aquellas baterías, ir reemplazándolas. Yo lo que les recomiendo a los administradores, porque quizás el servicio que nosotros damos apunta a hacer un informe preliminar y evaluar condiciones del edificio y también hacer sugerencias que le permitan ahorrar algunos costos. Entiendo. Por ejemplo, en este caso, si hay que cambiar las luces de emergencia, recomiendo poner enchufes y ganchos, cosa que si hay que cambiarla ya ahorramos en el electricista. Vamos, compramos una y se ronda los 100 pesos y se instala directamente. Entiendo. Entonces ya la renovación es mucho más. Vos estás hablando en este caso de las luces de emergencia que son individuales, que no autónomas. Autónomas, okay. También, por mi lado, por mi experiencia, recomiendo las autónomas. Entiendo. En cuanto a, al cuidado y a la carga y descarga, el otro sistema que tiene una central única, le ocurre lo mismo. Entiendo. Entonces, a la larga, uno, como puede ir cambiándolas de a poco, pienso que es conveniente ir poniendo las autónomas por el bajo costo que tienen hoy en el mercado. O sea, que en este caso el edificio debe cumplir con esto. Otro tema que me parece que es importante para que le dediquemos un par de minutos, Daniel, es el tema del plan de evacuación. ¿En qué casos o qué consorcios deben tener realmente un plan de evacuación realizado por un profesional en la materia? Ajá. De acuerdo a la disposición de edificio seguro, solamente se exige el plan de evacuación para aquellos consorcios que tienen oficinas. Correcto. O escuelas, hospitales. Pero respecto a edificios, aquellos que tienen profesionales, si vale el término, en digamos, dentro del edificio. En el caso de ser viviendas, es voluntario. Entiendo. No es obligatorio. Y dentro de los edificios, ¿en qué caso es exigible? Vamos a suponer, si es un edificio que tiene 6 unidades y de los cuales 2 son profesionales, ¿también tienen que tener un plan de evacuación? ¿O hay un mínimo de unidades o de pisos o de cantidad de metros cubiertos como para poder contar con un plan de evacuación? La normativa no acota por cantidad, sino habiendo oficinas, es obligatorio. Ok. Y es interesante tenerlo, ¿no? Porque quizás hoy los planes de evacuación los orientamos a incendios. Incendios ocurren muy seguidos. Están relacionados con lo que hablamos antes de los riesgos eléctricos. Y tener un plan de evacuación que es algo simple, un poco aceitable, inclusive un plan de emergencia en los consorcios, puede ser de mucha utilidad. ¿Esto quién lo hace y qué costo tiene aproximado un plan de evacuación para un edificio medio? Un plan de evacuación los hacen los ingenieros en higiene y seguridad en el trabajo, licenciados, o sea, en que vos lo haces, vos estás capacitado para hacerlo. Sí. Okay. ¿Y qué costo tiene más o menos, Daniel, un plan de evacuación? El costo aproximado estará en 1.500 pesos. ¿Y qué implica, digamos, elaborar un plan de evacuación? Y el plan de evacuación implica capacitar a un grupo de personas que van a ser los que están involucrados en participar en el plan. ¿Que serían quién? ¿Consorcistas, encargado, administrador? Administrador no, porque no está en la vivienda generalmente. O sea, primero buscaríamos quiénes pueden estar. Y de los que suelen estar siempre, tener inclusive suplentes, por las dudas no estén. Entiendo. Después necesitamos determinar algunos roles de esa gente como para poder hacer esa evacuación lo más simple posible. Entiendo. ¿Qué es lo que hace un plan de evacuación? Es como cuando vamos a jugar un partido de fútbol tratamos de organizarnos, y bueno, uno juega de defensor, otro delantero. Bueno, el plan de evacuación más o menos es, claro, esto. Funciones específicas cada uno. Y después hacemos un entrenamiento para tenerlo lo más aceitado posible. Entiendo. Ese es el objetivo general del plan. Entiendo. Que nos quedan algunos minutos. Lo otro que vos controlás en la ley de edificio seguro, ¿también está el tema de ascensores, Daniel? También se controla el conservador de ascensores, como la persona que hace la inspección de las calderas. Nosotros tenemos que informar si existe el libro de ascensores, tenemos que informar los datos del el representante inspector, representante técnico de la empresa, y el número de registro de la empresa. Bien, y también lo del agua potable, el cumplimiento de la normativa de la limpieza semestral de tanques de agua, ¿verdad? También incluye lo de agua potable, en lo cual hay que también informar si está el certificado, si se hace la limpieza periódica cada 6 meses, como establece la norma, y los datos del director técnico y número de registro de la empresa. Bien, quiere decir que una vez que vos evaluaste, digamos, tanto en el edificio como en la administración, evaluaste cuál es la situación de esto, qué es lo que vos asentás en el libro, digamos, y cuál es el derrotero que tiene esa información que vos asentás en el libro. Lo que es, al asentar en el libro, como yo te explicaba, es una especie de checklist en la cual se pone sí o no. Bien. Si nosotros tenemos no, tenemos incumplimientos. Al tener incumplimientos, es certificado no seguro. Bien. Entonces hay que, se hace un plan de mejoras en la que se estipula un tiempo para hacerlo, que hablamos de los 180 días, y en base a eso se vuelve a hacer una inspección, en este caso con la última resolución, al año. Particularmente, con nosotros profesionalmente, lo que hacemos es un informe preliminar al administrador. Tratamos de ajustar lo más posible las condiciones, y quizás aquellas cosas que se pueden resolver en forma rápida, resolverlas en forma rápida antes de emitir el certificado. Entiendo, o sea que esto es muy útil porque el administrador en algún punto le actúa como, digamos, como orientador para la resolución de esos temas que a lo mejor, como vos bien decís, pueden llevar poco tiempo y terminan habilitando el paso al edificio seguro. Daniel, nos queda un minuto, si querés contanos y contarle a la gente un poco tu función profesional y dónde deben comunicarse contigo para poder cumplir con la ley de edificio seguro. Bueno, yo soy ingeniero en, soy ingeniero químico con un posgrado en higiene y seguridad del trabajo. Estoy trabajando como asesor externo en empresas en cuanto a higiene y seguridad del trabajo, también en medio ambiente. Perfecto. Y también estoy haciendo en conjunto con un colega el certificado de edificio seguro. Bien. El teléfono mío de oficina es el 15, el celular sería 15-3231-8278, y de la oficina particular sería de Buenos Aires, ¿no? El 4795-6331 y el 3221-0080. ¿Algún mail, algún correo electrónico? El correo electrónico es Daniel Nourri, que se escribe Nourri, ¿verdad? N-O-U-R-R-Y, perfecto, lo dije bien. Arroba, Nourri, arroba gmail.com. gmail.com. Bueno, de todas maneras, nuestros oyentes saben que pueden ingresar a consorciostv.com, nuestra página, pueden volver a escuchar el programa y cualquier duda que tengan, pueden llamar a nuestro equipo de producción o mandarnos un mail y le volvemos a pasar los datos de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Daniel Nourri, especialista en ley de edificio seguro. Daniel, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Te agradezco, mucha suerte, que tengas muy buen año. Estamos recién empezando el año, así que mucha suerte con tu trabajo. A nuestros queridos oyentes les decimos que volveremos a estar el próximo jueves a las 16 horas, si Dios quiere, y aquí estaremos nuevamente en Sin Expensas, este programa dedicado a los consorcios. Que tengan muy buenas tardes.